Charrupi. Son las 9:05 a.m. 5 minutos. Eurolatina, auténtica. Oye, Príncipe, ¿no es? Guess who it is? It's Vela. Quiero un corazón que no se dañe por causas del amor, que rechace la falsía y la traición, que por fuera sea de hierro. Quiero un corazón que sea inmune a la pena y a la aflicción, y si lo engañan por la tentación, que no sienta sufrimientos. Cada vez que te baja la nota, yo te cambio el día. sientes deprimida, piensa que estás dolida, quedo esperando que tú regreses y tú aquí me tías. Ma, tú aquí me tías todo el día, si él se da cuenta, bebé, una avería. Conexión hasta por telepatía, ese culo hay que hacerle una mamacía. Un par de voces pa' su mami, siempre buena nota. No se me olvida, siempre mi bellaca loca. Pa' la uni, siempre en uno de la flota. Y llamarte que a todas las desenfoca. Pa' su mami, siempre buena nota. No se olvida, siempre mi bellaca loca. Pa' la uni, siempre en uno de la flota. Y llamarte que a todas las desenfoca. Yo sé que vas a volver, sé que vas a volver. De ti yo la conozco bien. Él te hace deprimida, piensa que estás dolida. Cada vez que te baja la nota yo te cambio el día. Él te hace deprimida, piensa que estás dolida. Quedo esperando que tú regreses y tú aquí me tías. Vuelta que anda manga la buena vuelta porque él está dolido, pero tú estás como si nadie. Dile que te doy tan igual que ya te lo compró papá. El disputo te llamo pa' que tú le fueras más adelante. Que aquí no somos de Rey, pero que nos guste ejecutar. Y pa' su mami siempre buena nota. No se me olvida, siempre mi bellaca loca. Pa' la uni siempre uno de la flota. Y llamaste que a todas las desenfoca. Pa' su mami siempre buena nota. Sé que vas a volver, sé que vas a volver. Esa cosa que él no conoce de ti, yo la conozco bien. Él te hace deprimida, piensa que estás dolida. Cada vez que te baja la nota, yo te cambio el día. Él te hace deprimida. Latina 107.1, más auténtica, te acompaña en tu casa, en tu trabajo o en cualquier parte del mundo, donde quiera que vayas. Descarga nuestra aplicación Radio FM Eurolatina. Eurolatina 107.1, auténtica. Yo no sé por qué tuviste que adueñarte así de mí. Fue tu amor cual marejada que inundó mi sentimiento. Y hoy no aguanto este tormento que me quema, que me quema. Thank you.

lloraba así, y él gritaba así, llorando de así. Que me la pegue, pero que no me deje. Que me la pegue, pero que no me deje. Que me la pegue, pero que no me deje. Que me la pegue, pero que no me deje. Hasta con José Moreno, mami, allá en España, pero no me deje, por Dios, no me deje. Que se muere Teodoro, que se muere Teodoro. Ramón Brito, dígale que no me deje a la mami, a la mami. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela. Hasta con Giga en tres cuerdas, mami. O con el compa en agua, pero no me deje. Mi café sabe mejor, pruébalo. Y ya le dije, te gané y no sufras tanto. Cuando fue mía, ella me engañó también. Y él me dijo con sus ojos enrojecidos, la quiero tanto que no la quiero perder. Y él me dijo con sus ojos enrojecidos, la quiero tanto que no la quiero perder. Y él decía así, y él lloraba así, y él gritaba así, llorando. Que me la pegue, pero que no me deje. Que me la pegue, pero que no me deje. Que me la pegue, pero que no me deje. Que me la pegue, pero que no me deje. A esa mujer yo la amo con locura, y no me importa lo que digan los demás. Me estoy tomando porque me haya traicionado. Estoy llorando porque dice que se va. Me estoy tomando porque me haya traicionado. Estoy llorando porque dice que se va. Y él decía así, y él gritaba así, y él lloraba así, llorando decía así. Que me la pegue, pero que no me deje. Que me la pegue, pero que no me deje. Que me la pegue, pero que no me deje. Que me la pegue, pero que no me deje. Que me la pegue, pero que no me deje. Que me la pegue. El café sabe mejor. Pruébalo. Desde Vitoria para el mundo, escuchas Eurolatina FM. Recuerdo un día en mi auto y yo observo aquel rincón donde nosotras pasamos tantos, tantos momentos tan felices. Lamentablemente voy otros ocupando nuestros lugares. Qué mala suerte. El café sabe mejor, pruébalo. En la oscuridad de aquella esquina hay dos amantes que se acarician. Yeah. El café sabe mejor. Pruébalo. Y vengo de la montaña, con mi guarniel y peinilla, y más encima la ruana, a buscar una morena que me quiera complacer, y a gozar toda la noche hasta el amanecer. Que se resuelva conmigo, a gastarnos la platica, que me gane esta semana, trabajando en el maizal. Tiribiseño, campesino enamorado, y aunque digan que soy guasca, traigo plata para gastar, y alguno que no le guste, dirá que soy chicanero, hágase pa' acá mi hermano, que se quiere usted tomar. Que se resuelva conmigo, a gastarnos la platica, que me gane esta semana, trabajando en el maizal. Traigo billetes de a 100 pa' tirarlos a la jura y darle a la morenita que me quiere acompañar, que tome ron y aguardiente, pilsen o costeñita, pa' que vea este montañero, ese sí sabe gastar. Que se resuelva conmigo, a gastarnos la platica, que me gane esta semana, trabajando en el maizal.